¿En nombre de quién me mandáis a luchar? ¿En nombre de quién se tortura sin parar? ¿En nombre de quién me usáis para matar? ¿En nombre de quién se muere sin piedad? Dicen que son tres, ni siquiera se les ve. Que expliquen este cuento al que pueda entender. Que un conflicto llega a acuerdo, que una guerra hace la paz, que una muerte salva a otra, que un suicidio es libertad. Sacrificios en su nombre, guerra santa por el Redentor. Para los que pasan hambre, historias falsas sobre el Salvador. Que es la historia de los pueblos, que es la historia sin final.